ayudando a que esto salga. ¿Cuál es la situación en el Centro Gallego y qué es lo que están reclamando? La situación en el Centro Gallego es grave para los trabajadores, porque cuando se pone en riesgo los puestos de trabajo, para el trabajador es grave, porque de eso depende nuestro sostén diario, el pago de nuestros alquileres, el pago de los servicios. Entonces es grave cuando un trabajador tiene en riesgo su puesto de trabajo. Ahora, nosotros, ¿qué estamos haciendo todo este tiempo? Tratando de que resolver esta situación. Resulta que hace unos años en el Centro Gallego vinieron gerenciamientos que dejaron un tendal de deudas. Gerenciamientos que solo se ocuparon de llenarse los bolsillos y dejaron muchísimas cargas económica ahora para los trabajadores. ¿Por qué? Porque quienes sufrimos ese mal gerenciamiento, los trabajadores y los socios. Los socios, no teniendo acá en este momento médicos que lo atiendan, porque resulta que esta deuda ahora hace que el Centro Gallego no pueda pagar desde hace más de 4 meses a los médicos. Entonces, los médicos en este momento están renunciando prácticamente en masa, y si el médico se va, no tenemos posibilidades de tener adentro al paciente, porque ellos argumentan que si no está el médico, al paciente lo tienen que evacuar. ¿De qué manera se ve el vaciamiento que están denunciando? El vaciamiento se viene viendo desde hace meses, prácticamente más de un año. Primero, nos empezaron a pagar en cuota, después no nos pagaron el aguinaldo, después nos vinieron cerrando sectores, tenemos pediatría cerrada, tenemos farmacia totalmente desmantelada, tenemos el sector de cardio último que fue cerrado porque los médicos no tienen médicos, tenemos un sector de pediatría, neo, muchos sectores cerrados, que antes, desde el 2002, todos esos sectores estaban en pleno funcionamiento. Hemos trabajado en estos últimos años más que nunca, hemos triplicado la producción. Por eso decimos que esta crisis no la tenemos que pagar los trabajadores, porque a nosotros no nos consta estas deudas, porque nosotros producíamos mucha rentabilidad. ¿Dónde se llevaron la plata? No sabemos. Por eso estamos pidiendo, y es importante que en el futuro salga una movilización masiva al Ministerio, porque tenemos que pedir la investigación, porque tenemos que pedir que el Estado, que ya tiene una pata de ayudando a los patrones con 1.200 pesos por cada trabajador, tiene que también hacerse cargo de esta institución, tiene que controlar. Tenemos a los socios que están aportando una cuota extra y aún teniendo todos esos recursos que se tomaron por esta situación, acá adentro nos dicen que no hay plata para pagar, que no hay recursos. A nosotros no nos consta, queremos ejercer un control sobre esta situación, por eso la movilización al Ministerio es importante, que nos reciban en el Ministerio es importante, que el Estado escuche a una comisión de socios, médicos y trabajadores es importante. La solución es, si dejamos ya en manos de la burocracia sindical esta situación, porque todo lo que firmó la burocracia sindical fue colaboracionismo y que fue en contra de los intereses de los trabajadores, colaboracionismo patronal. ¿Ha habido alguna charla con el gobierno y alguna respuesta? Con el gobierno nosotros presentamos, en el Ministerio de Trabajo hemos presentado las denuncias correspondientes, hemos denunciado toda la situación interna meses atrás, a través de nuestro cuerpo jurídico, a través de la doctora Verónica Quinteros, que ha elaborado ese documento. Sin embargo, esta situación acá no tiene respuesta. Entonces creemos que por eso es necesario la movilización al Ministerio de Trabajo y la presión, y que no abandonemos los compañeros el gallego. Nosotros en este momento le estamos llamando a ese no abandono la permanencia interna, y estamos haciendo llamados a asamblea, estamos llamando a los compañeros que nos organicemos para que internamente hagamos guardias permanentes para que no nos vacíen el sanatorio. Esa va a ser la pelea. ¿Y cómo se vienen organizando y cuál es la posición de las distintas organizaciones sindicales alrededor de este conflicto? Bueno, acá la organización de ATSA, que es el sindicato que tiene personería gremial, la posición es de firmar acuerdos sin consultar a los trabajadores. Todos estos años vino firmando atraso salarial, no viene denunciando la situación que se vive internamente, y a eso se llama complicidad. porque si ve que los trabajadores están en riesgo de perder sus puestos de trabajo y no llevar adelante una medida contundente para dar una solución a este problema, eso nos demuestra a la clara que acá ATSA va a tener el mismo comportamiento que tuvo con el Güemes, que tuvo con el Antártida, con el Anchorena, que dejó en la calle a cientos de compañeros. Prefirió que los compañeros fueran a la calle y que los patrones se fueran con la rentabilidad, que no fueran investigados. Es más, salva a los patrones en los últimos tiempos. Esa salvación en este momento acá en el Centro Gallego se llama Repro. Le fue a pedir al Estado un subsidio en vez de investigar dónde están las ganancias supermillonarias que los patrones tuvieron en estos últimos años. De parte de la burocracia y de parte nuestra, que somos representantes, algunos representantes de la oposición y nosotros representantes de un nuevo sindicato de la salud que está respaldado por la CTA, estamos llevando adelante con mucho esfuerzo y con muchas adversidades internas, estamos llevando adelante un plan de lucha que tiende a despertar la conciencia de los trabajadores, a decirle a los compañeros que los únicos que podemos salvar nuestra situación somos los trabajadores. ¿Y cuál es la solución para la situación planteada? Miren, la solución, la única solución, que esto acá no es matemático, esto es una relación de fuerza. Los trabajadores, cuando tenemos una relación de fuerza favorable, ganamos. Y es, un ejemplo es el francés. El francés tuvo constancia en la lucha, buena organización, desprejuicio en cuanto a la unidad de los trabajadores a pesar de las diferencias ideológicas. Eso hizo, cuando se pone en la balanza la importancia de la unidad y solo se mide el objetivo que debe ser la defensa del trabajador, los trabajadores ganamos. Bueno, muchas gracias. Gracias.